Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico de Prince, una canción de 1982 que fue uno de sus primeros éxitos, una canción que habla sobre un año que ocurrió 17 años después, 1999, 1999. Prince murió en el 2016 y ese fue un año en el que murieron varias leyendas de la música. Y vamos a continuar justamente con una leyenda que también falleció ese año, a finales del 2016. El día 25 de diciembre del 2016 murió el señor George Michael. Vamos a recordar un éxito que él hizo en 1998 como respuesta a un incidente infame que él vivió en un baño en Los Ángeles, en Beverly Hills, en el que forzosamente se vio revelada su orientación sexual y había un policía involucrado, así que George Michael fue arrestado. Y su respuesta fue hacer esta canción, que además tiene un video muy particular en el que George Michael sale vestido de policía bailando en un baño. Esto se llama así, Outside. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un éxito de 1977 por Earth, Wind and Fire, una de las grandes canciones de este grupo, una canción de su disco All in All de 1977, una canción que fue coescrita por el fundador de Earth, Wind and Fire, Maurice White, quien falleció en el 2016, el mismo año en el que fallecieron Prince y George Michael, a quienes escuchamos anteriormente. Y él tuvo la música lista durante un tiempo, pero le faltaba la letra. Y les boto un dato curioso: la letra a él solamente le llegó después de haber visto la película Encuentros cercanos del tercer tipo, Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg. La canción Fantasy. Nos vamos ahora con Presuntos Implicados, uno de los grupos icónicos del pop español, con una canción que es un éxito del año 2001. Esto se llama Gente. David Bowie en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo Let's Dance, de 1983. Hoy escuchamos varios de los artistas que fallecieron en el 2016 y uno de ellos fue David Bowie a principios de ese año. Estaban oyendo esta canción clásica que él hizo con la producción de Nile Rodgers, Let's Dance. Vamos ahora a continuar con un grupo que se dio a conocer en los 90, Smash Mouth, con un éxito de su disco Astro Lounge de 1999, con la voz de Steve Harwell. Aquí está esta canción maravillosa, que en paz descanse Steve Harwell. Aquí está All Star. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the shooting star. Break the mold. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Sir Elton John nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de su disco Goodbye Yellow Brick Road de 1973, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y que tiene dos datos curiosos. La primera es que, el primer dato es que parecería ser grabada en vivo, pero no lo fue, fue grabada en estudio, y los efectos que oyen de público y todo eso fueron añadidos posteriormente por el productor Gus Dudgeon. Y la otra es que es una canción que empezó primero a sonar en emisoras de soul en los Estados Unidos, en emisoras afroamericanas, y de ahí cruzó a las listas de pop y llegó al número uno, el tema Benny and the Jets. Vamos ahora con el primer éxito de John Legend, una canción de su álbum Get Lifted del 2004, Ordinary People. Madonna nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1984, tal vez el más importante de su carrera, dado que fue la canción que la estableció como un ícono para las mujeres en los 80, y bueno, para el mundo realmente, y es la canción Like a Virgin, producción de Nile Rodgers. Nos vamos ahora con Will Smith y una canción que él hizo para una película, número uno en los Hot 100 de Billboard, y es una canción que tiene un sample de un clásico de Stevie Wonder, de I Wish, que escucharemos inmediatamente después de este tema. Esto se llama así, Wild Wild West. Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada. Will Smith, Wild Wild West, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Como les estaba diciendo, Wild Wild West tiene un sample de un clásico de Stevie Wonder, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Songs in the Key of Life de 1976. Aquí está I Wish. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Stevie Wonder con I Wish. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de los Black Eyed Peas, una canción del disco Elefunk del año 2003. Let's Get It Started. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Niño, Sara López y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running.